Viernes 13 de febrero, para estudiar y meditar. El espíritu de la chismografía es uno de los agentes esenciales que tiene Satanás para sembrar discordia y disensión, para separar amigos y minar la fe de muchos en la veracidad de nuestra posición. Hay hermanos y hermanas que propenden demasiado a hablar de las faltas y de los errores que creen ver en los demás, y especialmente en aquellos que han dado sin vacilar los mensajes de reprensión y amonestación que Dios les confiara. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 492. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 193. Los hijos de estos quejosos escuchan con oídos abiertos y reciben el veneno del desafecto. Los padres están así, cerrando ciegamente las avenidas por medio de las cuales se podrían alcanzar los corazones de los hijos. ¿Cuántas familias sazonan sus comidas diarias con dudas y preguntas, disecan el carácter de sus amigos y los sirven como un delicado postre? Circula por la mesa un precioso trozo de calumnia para que lo comenten no solamente los adultos, sino también los niños. Esto deshonra a Dios. Jesús dijo: «En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis». Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 193 y 194. Preguntas para dialogar. 1. Siempre resulta difícil callar cuando los que amas se equivocan, y es tan fácil tratar de disimularlo. ¿De qué modo alcanzamos un equilibrio correcto en situaciones como estas? Ciertamente, necesitamos mostrar gracia, así como recibimos gracia por nuestros errores. Pero, ¿significa esto que siempre, o alguna vez, la persona pueda seguir pecando con impunidad y no afrontar las consecuencias? ¿Cuál es el camino correcto en situaciones como estas? 2. Tal como dice la lección de esta semana, la mayor parte de las cosas de la vida son muy complicadas y tienen muchas facetas. Por eso, aun aquellas cosas en las que estamos en lo correcto pueden ser más complejas de lo que entendemos. ¿Cómo podemos aprender a tener la mente abierta y al mismo tiempo no ser necios acerca de ello? 3. ¿Cuáles son algunas maneras en que podemos mentir sin usar ninguna palabra?